todos petete. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Muy buenos días a toda la audiencia de Catombe. Como todos los lunes nos encontramos los trabajadores nucleados en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Vaya un saludo a Juan Monzón, a todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, que hace más de 2 años que venimos en esta lucha, ¿no? En esta lucha de la clase obrera, de la clase trabajadora, para defender la seguridad social de nuestro país y para luchar por la seguridad social que queremos para el futuro, para las futuras generaciones, y que igual esta balanza de la justicia, ¿verdad? Bueno, antes que nada decirles que quien nos habla es Agustina Miglionico, y queremos hacer un relevamiento de cómo se viene trabajando desde el movimiento, desde el Mondes, que venimos desde hace más de 2 años, como le decíamos. Ustedes han seguido el semana a semana de los diferentes pasos que hemos dado dentro del movimiento como trabajadores, en este último tiempo, y sobre todo a nivel departamental, también a nivel nacional, pero nos vamos a enfocar en a nivel departamental. Venimos retomando reuniones con diferentes organizaciones sindicales, sociales y políticas con las que ya nos hemos reunido desde que empezamos a trabajar hasta el momento, pero que en estas oportunidades ya la instancia es diferente. Estamos muy próximos a la presentación, en pocos días, de la papeleta que vamos a llevar a plebiscito para el 2024. Entonces estamos hablando ya y poniendo sobre la mesa diferentes ideas y herramientas de trabajo para este proceso que comenzó hace mucho tiempo atrás, que comenzó con este trabajo de formación y de información y de diálogo con la clase trabajadora, con los jubilados, con la población más joven, con los desempleados, para entender de que esta es una responsabilidad, de que este es un derecho que todos tenemos y que es importante que todos nos hagamos parte de esto, ¿no? Y no solamente en momentos en los que nos encontramos quizás próximos a una jubilación o necesitamos algún trámite específico de las prestaciones que se brindan en PPS, como seguro de desempleo, de enfermedad, de maternidad y demás, sino que entender que es un organismo que también de alguna manera se dio gracias a la lucha de los trabajadores, y que nuestra responsabilidad hacer de órgano de contralor de alguna manera, ¿no? Y no descansar o soltar esta potestad en la clase política, en algunos referentes puntuales, porque este tipo de soltar esta cuerda de alguna manera nos ha llevado a esta situación, ¿no? Queríamos comentarle, para mantenernos informados, cuáles son los 3 puntos principales que tiene la papeleta que presenta el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social en muy poquitos días a la Corte Electoral para su aprobación. Esta papeleta consta de 3 puntos. Uno de ellos es un punto que manifiesta mantener la edad de retiro en 30 años de aporte y 60 años de edad. ¿Por qué? Porque como lo manifestamos desde el principio, estamos completamente en contra de que el trabajador se vea, o la trabajadora se vea, obligado a trabajar más años, a aportar más para cobrar menos. Y no creemos que exista esta posibilidad de atender algunas actividades laborales y a otras no, porque los trabajadores somos todos iguales. Entonces, es un punto muy importante para nosotros, mantener los 30 años de aporte y los 60 años de edad como causal jubilatorio. También otro de los puntos es llevar las jubilaciones mínimas iguales a un salario mínimo nacional. En algún momento quizás recordarán que estuvimos haciendo referencia a la posibilidad de recuperar el aguinaldo de los trabajadores, el aguinaldo de los jubilados, que fue retirado en época de dictadura. En realidad, para medidas de contralor posteriores en el tiempo y futuros ajustes, es mucho mejor, más práctico, más conveniente llevarlo igual a un salario mínimo nacional. De esta manera, en cuanto se ajuste y se aumente el salario mínimo nacional, va a pasar lo mismo con las jubilaciones. Y en lo que tiene que ver a la suma, al importe de estas jubilaciones, es más favorecedor para los jubilados tener esta suma todos los meses y no cada dos veces por año. Que sería la diferencia de entre el aguinaldo y llevarlo igual a un salario mínimo nacional. Y el tercer punto, y uno de los más importantes, y el punto que ha generado más controversia, ¿no? Más controversia porque hay quienes dicen, bueno, nosotros apoyamos la propuesta del movimiento, pero ese punto, y ustedes se imaginarán cuál es, ¿no? Es el punto que propone una reforma constitucional para eliminar el sistema de ahorro individual, que nosotros lo conocemos como el sistema de las AFAP, ¿no? Este sistema que lo único que ha hecho durante 27 años que está instaurado y funcionando en nuestro país es financiar el capital privado, es engañar a los trabajadores, ¿no? Porque se los engañó en el momento de la afiliación en el año 96 cuando se realizaban unas publicidades donde se manifestaba de que los trabajadores en el momento de acceder a las jubilaciones por este sistema de ahorro individual iban a tener tanto dinero porque iban a tener dos jubilaciones, una por el sistema público y otra por el sistema del ahorro individual, que no iban a saber qué hacer con ese dinero. Hoy, con 27 años de haber comprobado de este mal funcionamiento, lo único que se ha hecho es financiar el capital privado, ¿no? Hacer estas inversiones sin demasiado cuestionamiento, sin la información necesaria de los trabajadores, que es su dinero el que se está invirtiendo. Se ha potenciado este comercio privado porque con este dinero de los trabajadores se les cobra también diferentes gestiones de inversión, administración y demás, donde el único que apechúa después de alguna manera cuando este tipo de inversiones salen mal o no dan los resultados que se pensaron en algún momento o dan pérdida, además, como pasó hace muy poco tiempo, se ve reflejado directamente en sumas negativas dentro de los recibos de los trabajadores, de los recibos de las AFAP que reciben los jubilados. Entonces, sin lugar a duda, este tipo de cosas es directamente perjudicial a los trabajadores. Y esto se viene manifestando desde hace años. Desde el año 96, cuando recién se instauró, también un grupo de compañeros que hoy, por suerte, los tenemos junto con nosotros, ¿no? Militando ya hoy como jubilados en esta lucha social por la eliminación de las AFAP. Y lo tienen muy vívido, lo recuerdan muy claramente lo que pasó hace 27 años atrás. Y dentro de las cosas que pasaron dos cosas muy importantes. Muy importantes, que fueron de alguna manera las que definieron ese trunco trabajo realizado, ¿no? Cómo cuál fue el resultado, que no se pudo ir en contra de ese sistema en ese momento, ¿no? Una fue la afiliación masiva del sistema de las AFAP, que esto se viene dando desde que nos empezamos a organizar como trabajadores y salir a hablar de lo que estaba pasando con la futura reforma de la seguridad social, avisorar, alertar a los compañeros, a los trabajadores, a la población en general, de lo que se podía llegar a dar cuando en aquel momento todavía estaba funcionando la comisión de expertos, ¿no? Estamos hablando de hace mucho tiempo atrás. Cuando salimos a eso, también salieron prácticamente a la misma vez, salimos prácticamente juntos, las AFAP a afiliar gente, trabajadores, gurises que recién iniciaban sus actividades laborales, con suma de salario muy por debajo de del tope mínimo para estar afiliados de oficio, y sin embargo no importó nada. Bueno, en aquella época, el año 96, pasó lo mismo, se realizó una afiliación masiva de trabajadores, muchos de ellos ni siquiera tenían el causal, digamos, de alguna manera para estar afiliados de oficio, sino que fueron convencidos o engañados a base de fundamentos y de argumentos que no eran reales, ¿no? Que se comprobaron mucho tiempo después. Pero también, en el mismo momento, ya en el año 96, se dio una discusión tan larga y tan dilatada en el tiempo con el tema de la papeleta, de qué puntos sí, de qué puntos no, de qué manera redactarla, de qué... Se dilató tanto en el tiempo que cuando se llegó al momento de salir a juntar la firma, había miles de afiliados más. Esto no vamos a permitir que pase en este momento. No vamos a permitir que pase en este momento, porque hace 27 años, y tenemos cómo comprobarlo, de que este sistema, lo único que ha hecho el sistema de ahorro individual en este país, ha sido de financiar el bolsillo de los trabajadores. Que los trabajadores lo han manifestado en diferentes oportunidades, en congresos del PCNT, en diferentes instancias democráticas de participación popular. Que están manifestando que necesitan que se elimine este sistema de ahorro individual. Y hace unas semanas atrás se escuchó algunas declaraciones que hacían referencia a que no estaban dadas las condiciones políticas para que se elimine este sistema. Sin lugar a duda que no están dadas las condiciones políticas para que se elimine este sistema. Pero estamos en un momento histórico donde los trabajadores estamos unidos y estamos trabajando juntos para generar las condiciones para que sea la clase política la que tenga que adaptarse, porque hasta ahora, muchachos, lo que nos hemos ido adaptando, y sobre todo a nivel de económico, y sobre todo adaptándonos a cómo se han ido cambiando las normas de los condicionamientos de las normas de regulación del trabajo y demás, y los que vivimos preocupados hemos sido nosotros, los trabajadores, los de abajo. Esto sabemos que si se pone en una mesa a discusión y quienes están ahí son representantes políticos, son cúpulas sindicales, este punto, el punto de las AFAP, les va a encontrar. Les va a hacer ruido, van a buscarle las 25.000 maneras de sacarlo del medio, pero si quienes nos reunimos y conversamos sobre estos tres puntos somos trabajadores, no tenemos ninguna duda. Es más, el punto que más nos une y que más nos hermana, sin lugar a duda, es el punto de la reforma constitucional para revocar el sistema de las AFAP. También en el último tiempo se han dado algunas declaraciones y artículos que salen solamente a confundir, ¿no? A confundir las ideas de la población. Había uno que muy curiosamente decía que si se eliminara este sistema de ahorro individual, primero se perjudicaría muchísimo las AFAP, sin lugar a dudas. O sea, no es que se perjudicaría, dejarían de existir, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Después decía que perjudicaría más a BPS, que en realidad no es así. Lo que perjudica más a BPS es la ley que se aprobó recientemente. Esa ley sí perjudica más a BPS, porque lo que hace es agrandar la brecha, porque va a meter más trabajadores dentro del sistema y de ahorro individual, va a destinar más dinero de los trabajadores a ese sistema de ahorro individual y va a continuar aumentando este desfinanciamiento que ellos dicen que tiene BPS, que no es desfinanciamiento, pero que de todas maneras se cubre con el aporte del Estado. O sea que el aporte del Estado va a seguir estando y va a ser más todavía con el funcionamiento de esta nueva ley propuesta por el gobierno. Entonces decían que si se eliminaba el sistema de las AFAP, como lo propone el movimiento, el BPS tendría más jubilaciones para pagar. No, en realidad tendrías más dinero para mejorar la jubilación, en este caso de las prestaciones, ¿no? Porque en realidad los trabajadores aportan a los dos lugares a la vez. Aportan a BPS y aportan al sistema de ahorro individual, aportan a las AFAP. Entonces no es que va a tener más jubilaciones para pagar. Y también decían que los perjudicados serían los trabajadores, porque una parte de sus aportes está en el sistema de la AFAP y otra parte en el sistema de BPS. Tampoco es real. en realidad ese dinero aportado de los trabajadores al sistema de la SAFAP pasaría directamente al sistema de BPS, y entonces el trabajador no perdería absolutamente nada de sus aportes, ni nada que se le parezca. Entonces, es importante que todos ustedes, los que están del otro lado, aprovechen cada oportunidad que se dé de diálogo, de conversación y de evacuar dudas, de acercarse. Por eso queremos invitarlos que este próximo jueves 20 van a estar por la ciudad de Paysandú compañeros de ATCS, otros compañeros integrantes del movimiento. Vamos a estar haciendo una recorrida a la prensa, seguramente nos van a escuchar, nos van a ver en diferentes medios. Y vamos a estar reuniéndonos sobre el mediodía y la tarde con diferentes sindicatos y grupos de trabajadores que están interesados en recibirnos y en conversar. En esta oportunidad no va a haber actividad central de orden público, pero quiero que sepan de que está a la disposición de acercarse, de conversar a todos aquellos que tengan dudas sobre la propuesta del movimiento, sobre cuál es la implicancia directa de esta reforma de la seguridad social y cuáles son las posibles herramientas que tenemos para el futuro para ir de alguna manera mitigando y asegurándonos también las futuras pasividades. Existe y está la posibilidad económica de llevar estas jubilaciones de miseria que tienen hoy los jubilados a unos pesitos más. No va a ser una gran diferencia, pero llevarla de 17.000 pesos a 21 en el bolsillo todos los meses les va a dar un alivio. Y esto está, ese dinero está. Lo que se lleva en la SAFAP por año, para que tengan una idea, es el doble de lo que aporta el Estado al sistema de seguridad social. El doble. Y estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Pero es exactamente el doble. Eliminando el sistema de la SAFAP, no solamente el Estado no tendría que aportar nada al sistema de seguridad social de nuestro país, sino que aparte quedaría la misma suma para mejorar prestaciones que ya se están brindando. Entonces no estamos hablando de recortes para los trabajadores, estamos hablando de una lucha por defender lo que es nuestro, señoras y señores, por defender los aportes de los trabajadores. Ese dinero que es de los trabajadores debe quedar dentro del sistema de BPS. Estamos en tiempos de comenzar a trabajar, como les decía hoy temprano, de comenzar a trabajar de cara al plebiscito, ¿no? En muy pocas semanas vamos a estar en la calle juntando las firmas para la aprobación de la papeleta. Es un proceso largo y extendido en el tiempo. Tenemos tiempo hasta antes de abril del 2024 para llegar a las firmas. Sabemos que las firmas están, sabemos que la propuesta del movimiento es la única que avizora una luz de esperanza para el futuro de los trabajadores en materia de seguridad social. Y después también nos queda el trabajo muy importante de cara al plebiscito, al momento del voto, no, al momento del sufragio. Entender también de que se van a dar en esas elecciones nacionales más de un plebiscito, porque también hay otros compañeros que están en otras luchas que son igual de válidas, pero que compartimos una característica en general, que tienen que ver con el avance del neoliberalismo, ¿no? Que viene por la plata de los trabajadores, por eso se mete con la seguridad social, que viene por los recursos naturales, por eso se mete con el agua. Entonces, sin lugar a dudas, si habrá cuestiones de acercamiento por las que tenemos que sentarnos, conversar y empezar a caminar juntos. Es momento de empezar a caminar juntos. Entender que en el 2024 no interesa mucho cuál sea los fundamentos para su voto político partidario, sino que también es importante que uno sea consciente de qué lugar está como parado como ciudadano uruguayo y qué de manera ejerce su voluntad y su democracia, ¿no? Y lo importante es defender esto no solamente por nosotros, por los que pasaron, sino también por las futuras generaciones. Decirles que el viernes 21, y con esto nos despedimos, el viernes 21 vamos a estar por la ciudad de Tacuarembó con la misma apertura y la misma metodología que que la del jueves 20 en Paysandú, vamos a estar haciendo prensa y vamos a tener algunas reuniones, así que si tienen por ahí algún conocido por la ciudad de Tacuarembó, el viernes 21 vamos a estar por la ciudad de Tacuarembó. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana. Para eliminar las AFAP y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social.